Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Limbo a los ojos desde un parque en Praga, República Checa. Estamos grabando este programa un sábado a la tarde, al mediodía. Se escucha pasar el tranvía y hay un montón de imágenes que no son sonoras, pero que ocurren, como una señora que va con dos perritos realmente pintorescos. Y estamos con una nueva invitada del programa que diría que es muy especial porque de alguna forma es la que me trajo hasta esta parte del mundo. Desde aquel limbo número 23 que hicimos con una comunicación telefónica hacia Eslovaquia para charlar de su música. Hoy decidimos prolongar un poco más hacia otros ámbitos de la vida y tenemos un reportaje mirándonos a los ojos. ¿Cómo estás, Ivana Mer? Muy bien, Cristian, gracias. Bueno, vamos a ir haciendo el programa en estos días. ¿Dale? Dale, perfecto. ¿Cómo empezás en la música, Ivana? En general. Sí, ¿cómo fue tu camino hacia esto que estás haciendo ahora? Pero los comienzos. Yo diría que los comienzos realmente fueron por mi abuelo. Porque él siempre me ha forzado en alguna manera a cantar las canciones tradicionales de Eslovaquia. Y fue una escena así que me llamó a salón. Al living. Me dijo, por favor, cántame. Y yo estaba con mucha vergüenza, pero luego al final le canté unas canciones y él se puso a llorar. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Se llamaba Rudolf. Rudolf Paucho ya está en el cielo, lo saludamos. Y entonces a mí me parecía muy raro, no lo entendía. ¿Por qué llora? ¿Cuántos años tenías? No, era muy chica, no sé, uno... Eso duraba toda una época, desde que era muy niña, como de unos 7, 8 años, hasta siempre. Uh-huh. ¿Y recordás la canción? Y no. No, eran unas canciones así tradicionales eslovacas. Uh-huh. Sí. Entonces Rudolf lloró. Rudolf lloró, sí. Él fue de alguna forma el primero que descubrió que tenés algo especial en tu voz y que te impulsó a que cantes. Sí, él siempre quería que yo cante, sí, uh-huh. Siempre. De hecho, dijo a toda la familia, era el único que lo quería. Dijo, a ella no tenemos para trabajar. Ella necesita hacer algo lo que a ella le gusta. Y bueno, así, al final así ha sido. Sigue. ¿Y cómo siguió el camino? Porque ahí eras muy chiquita, ¿no? Después estudiaste en la escuela secundaria economía, me contabas fuera del aire. Sí. ¿Sí? ¿Y terminaste la carrera? ¿Y? Sí. Sí, escuela de economía, que fue una lección, no sé de dónde, de mi mamá, absurda, totalmente, pero bueno. Y después he estudiado la Universidad de Filosofía y Letras, uh-huh, acá en Praga, uh-huh, en un departamento de antropología cultural y, uh-huh, etnología. Uh-huh. Pero mientras, cuando ya estudiaba y me alejo de casa también, empecé a dedicarme a canto más, digamos, quería ya dedicarme a hacer la música. Entonces fui a unos talleres de voz y sí, así. Me encantaba trabajar la voz mucho. Podría trabajarla, no sé, no paraba. Me encantaba. Y si hablamos de la música que escuchabas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos primeros discos que recordás o alguna canción? No tanto de hacer la música, de cantar para tu abuelo, sino de descubrir que existe algo como es el sonido, ¿no? Y no sé si quizás música que se escuchaba en tu casa o el primer disco que te compraste o te regalaron. Bueno, con mi mamá tenemos gustos muy distintos. De hecho, cuando yo estoy en casa le apago la música porque a ella le encanta la música de los años 80 para bailar. Pero por suerte ella tiene una prima que vivía en la ciudad de mis abuelos, donde yo pasaba la mayoría del tiempo cuando era pequeña. Y con su prima ella me dijo, mira, estoy escuchando eso. Y en la edad de 12 años por ahí, ella me... ¿cómo se dice? ¿Te mostró? ¿Te enseñó? Me enseñó Dead Can Dance, wow. Björk, Arvo Pärt. Y así yo aluciné y lo escuchábamos siempre porque también tenía un equipo de sonido. Porque yo venía a jugar con sus niños, que tenían como 6 años. Pero ella me introdujo, uh-huh, en la música y me encantó todo. Y me traía unos cassettes a casa de mi mamá. Y ella dijo, pero eso es re loco, ¿y qué es eso? No le gustaba. Y bueno, por ahí empecé con Dead Can Dance, Björk, Arvo Pärt. Esos son los primeros que acuerdo. Podríamos escuchar un tema entonces, ¿te parece? Sí. ¿Cuál elegirías? Elegiría Arvo Pärt, Magnificent, creo que se llama. Sí. Te lo presenta Iván Amer. En Limbo a los ojos, desde una plaza en Praga. Limbo a los ojos. los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Así pasaba Arvo Pärt con un tema elegido por Ivana Mer, la invitada de este Limbo a los Ojos desde Praga. Ya dejamos el parque y ahora ¿dónde estamos, Ivana? Estamos en el metro, línea verde, metro A, dame sin ir. Y estamos bajando por una escalera mecánica que tiene sus cuantos minutos, ¿no? Es una escalera realmente larga en su recorrido. ¿Cuántos minutos tenía? ¿3 minutos? Sí, creo que habíamos medido esa cantidad. A nuestro costado pasa mucha gente. Pese a ser sábado, hay movimiento en la ciudad, ¿no? Sí. Bastante movimiento. Todos se van a... No sé qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir conversando con vos sobre tantas cosas, ¿no? Los caminos que tuviste que seguir para llegar a la música, pero es el momento de preguntarte por el primer objeto que elegiste para esta emisión de Limbo, que no sé si lo tenés pensado, ¿no? Aunque no lo tengas con vos encima, quizás sí. ¿Qué sería el primer objeto? ¿Qué sería? Cristal. ¿Un cristal? Bien, contame la historia de ese cristal y por qué lo elegís. Y bueno, porque aún me falta comprarle una cosa para poder llevarlo, pero cuando recientemente, cuando he tenido un accidente y necesitaba estar mucho tiempo tumbada, y me dolía mucho la cabeza y de repente me levanté y sabía que necesito comprar un cristal. Y lo compré, fui a comprarlo y siempre lo llevaba en la mano cuando dormía. Me hizo muy bien. Entonces lo voy a llevar para los conciertos. ¿Cómo es el cristal? Y es muy bonito, viene de Brasil en realidad. Lo compré acá en Praga. Y tiene una ametista arriba, son como dos cristales juntitos. Yo te mando una foto. Dale, vamos a acompañar esta emisión de Limbo, este vuelo, con Ivana Mer a los ojos, con la imagen del cristal. Muy bien. ¿Cómo siguió tu camino musical? Contaste que, bueno, habías incursionado en la universidad, ¿no? Algo que por ahí no tenía mucho que ver con lo que después fue tu vida, o viene siendo, que es dar clases y también cantar con tus propias canciones. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la música? No sé si como cantante o empezaste tocando algún instrumento. Primeros pasos fueron con la computadora. Hay que decir que estamos esperando el subte, perdón que te interrumpa, ¿no? Y hay todo tipo de gente alrededor, un señor que está un poco resfriado. Y estamos en la estación Namestimiru. La Plaza de la Paz. La Plaza de la Paz. O de la Pasecita sería, ¿no? Porque es el diminutivo. Y no, no, es el normal. Ah, me dijo que era el diminutivo. No. Y... Mientras tanto, perdón que te interrumpa otra vez, el cartel dice los segundos que faltan para que llegue el tren. Recién decía 31 segundos. Vamos a ver si es efectivamente puntual, Vamos a ver. ¿Vamos a contarlo? ¿Cómo no, no, vamos a ir mirando el cartel y cuando llegue el subte veremos si cumplió o no. Bueno, entonces los primeros pasos fueron con el ordenador. ¿Con el ordenador? ¿Qué ordenador? Y fue un ordenador de mi amiga Zdenka, que tiene su proyecto Voilà, que es también cantante. Que nos hemos ido de gira con ellos hace poquito. Sí. A Mendizque Vinobran y justo llega el subte con el número 7 adelante. Y bueno, creo que vamos a poder viajar sentados quizás. A ver, vamos a elegir alguna fila. Así, acá. Estamos subiendo en este momento. Igual que en Buenos Aires, la gente no espera a que... ¿Qué dijo ahí? ¿Quién ahora? La señora del robot. La señora del robot dijo, por favor, termina la entrada y la salida. La puerta se está cerrando. Justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Que el respeto urbano, bueno, no es una moneda corriente en todas las partes del mundo. El ordenador de tu amiga Zdenka, de Voilà, ¿te prestó el ordenador? ¿Esto se va a escuchar bien? Vamos a probarlo. Claro. Está muy bien que te preocupes por el sonido. Yo creo que sí se va a escuchar bien. Dale. Bueno, el ordenador me prestó mi muy amiga mía Zdenka, que un día me dijo que, cuando me escuchó cantar, me dijo que, bueno, tú podías ser una cantante, nunca te lo planteaste. Y yo dije, bueno, siempre fue mi sueño cantar y de repente ni siquiera, no sé cómo sucedió. Bueno, ella me prestó ordenador, computadora, y empecé a hacer una primera composiciones electroacústicas que fueron más abstractas, utilizando mi propio lenguaje, y fueron utilizadas para unos festivales de música electroacústica y para los bailarines, video art, unas cosas más bien abstractas, sí. ¿Con qué software trabajabas? Con GarageBand. Todo. ¿Y alguien te enseñó o fue intuitivo? No, nadie me enseñó. Yo enseñé luego a mi amiga Zdenka que lo puede hacer también. Entonces ahí empezaste a hacer esas piezas más experimentales. Sí. ¿Y se usaron en algunos espectáculos de danza? Sí, unos coreógrafos lo utilizaron. También un proyecto de video danza y un festival electroacústico en Francia. Bueno, te propongo que invitemos a las y los oyentes a escuchar otra canción que elijas y después seguimos conversando. Veremos si desde el subte o desde otro ámbito. ¿Qué elegís, Iván Amar, para compartir en este limbo a los ojos? Y yo elegiría así, una cantante que me gusta mucho, que es de Noruega, se llama Fedra. Y el primer disco se llama The Sea, y entonces una canción de ella que me encanta. Once it took my hand and led me into a foreign land. But we were

Aunque la señora que acaba de hablar es la misma que la del subte, estamos en un ómnibus, en este momento en un bus, en un colectivo, que en esta ciudad son particulares porque son dobles, tienen un acordeón en el medio y bueno, son bastante grandes. La gente sube directamente por las puertas del medio y de adelante, no saca boleto porque se supone que ya lo sacó. Y el... ¿Qué acaba de decir Ivana Mera y la señora? Dijo que la próxima parada debe ser señalizada si queremos que paramos. La gente saca su boleto y se supone que ya lo tiene. El mismo que usamos para el subte nos sirve para el bus. Sí, así es. ¿Y por dónde vamos ahora? ¿En qué parte de la ciudad estamos, Ivana? Bueno, estoy también mirando para que bajamos bien. Estamos por Praga 6, pero ahora nos vamos ya fuera de Praga. Es un barrio que tiene como jardines y unas casitas pequeñitas que gente va fin de semana y pasa tiempo ahí porque es más tranquilo. En tu caso, creciste en Banská Bystrica, un pequeño pueblo de Eslovaquia. ¿Cómo lo definirías, cómo lo describís para aquellos que no tienen la posibilidad de conocerlo? Bueno, Banská Bystrica es una ciudad bastante pequeña, pero para Eslovaquia es como una ciudad ya grande. Y es una ciudad que está rodeada de montañas y me encanta, siempre me gustó, tenía muchas amigas ahí, hicimos músicas, lo pasamos bien. Yo crecí mucho, a ver, bueno, he crecido mucho en un pueblo aún más pequeño que es pueblo de mis abuelos, que fue pueblo de mis abuelos, que se llama Yetva y está en la montaña, realmente debajo de la montaña, y es un pueblo que está muy conocido por la música tradicional, porque cada verano se hace un festival muy muy grande de la música tradicional y vienen grupos a bailar y cantar y todo, entonces ahí... ¿Y vos ibas mucho a esos festivales entonces y te inspiraron de alguna manera? Sí, seguramente sí, creo, ¿no? Ahí inconscientemente, por supuesto, pero me encantó. Yo también bailaba en grupo de baile tradicional y cantaba, entonces ahí estaba metida por el sueño de mi abuelo y también porque me gustó mucho. ¿Con alguna vestimenta en particular, toda esta cosa tradicional que imaginamos? Claro, con todo, y cantando en las bodas, y sí, sí. Me acuerdo que una vez vinieron los... A ver... Nada, nada nuestro. Que una vez vinieron los jugadores de... No sé cómo se llama en castellano, ice hockey. Hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo. Y ganaron los mundial o algo, eslovacos. Y ahí fuimos a cantar, nosotras, bueno. Bastante ridículo. Sí, con todo traje y todo. Sí, estaba bueno. Pero a mí nunca me gustó el rollo de los grupos y por ahí siempre fui, nunca me gustó. Cuando había más gente, se juntaron y no sé, no es mi onda. Y me fui. Esta es nuestra. ¿Es nuestra parada? Bueno, recomendate otra canción entonces si van a amar en este limbo a los ojos a través del espacio y del tiempo checo. Y que hablamos de las canciones tradicionales, recomendaría una cantante que tiene como una voz muy reconocida en nuestros países y una voz muy linda y dulce, y se llama Darina Laschiakova. Vamos a escuchar algo de ella. Estamos en Limbo a los Ojos. Es la tarde, vamos hacia un cumpleaños y falta poquito para bajarnos del bus, así que escuchamos entonces a esta gran cantante eslovaca. Estuvimos en un cumpleaños alrededor del fuego, charlando de historias, y ahora estamos en un parque. Seguimos en Limbo a los Ojos con Iván Amer. ¿Y de qué es ese ruidito de recién? Este ruidito es de los palitos preferidos que se llaman Trvandi Veti Chinkisasire Masodi y Havlik Zaechi Huchi. Ajá. Nunca podría repetir. Atrapa Zaechi Huchi quiere decir atrapados en el sabor. Wow. A ver, vamos a probar los palitos. Tichinki. Tichinki. Bueno, es lo que en Buenos Aires conocemos como glicines. O glicines, nunca supe bien. Pero están muy ricos. Y tenés además una lata. Sí. De Apple Cider, Cider Kingswood. Que viene a ser una lata de sidra. Sí. ¿No? 4,5% de gradación alcohólica. 3 decilitros. 3 decilitros. ¿Te gusta la sidra? Me contaste que viviste un tiempo en España, ¿no? En sí. Ibiza. Por eso hablas también el español también. Y sí, también. Sí, he vivido en Ibiza 2 años y medio y este verano estuve... ¡Ups! Y aquí se reveló la cerveza negra, Kozel. A ver, aguanto esto. Cristian Estrella ahora está salvando su líquido. Vamos a decir precioso. Que... Sí, un líquido precioso. Yo me compré una Kozel Cherni, que es una cerveza negra que tiene una cabra tomando cerveza en su dibujo. Velkopopovitsky. ¿Te habían dicho eso? Velkopopovitsky. ¿Qué quiere decir lo que dije? Creo que es una región. Bien. Una muy rica cerveza, pero que justo hice un movimiento aquí desafortunado y se cayó en el parque. Hemos regado un poquito del pasto. Pero me estabas contando, Ivana, de tu periodo ibicenco. Sí, mi periodo ibicenco. Mi periodo ibicenco fue muy agradable, me gustó mucho. ¿Y cuándo fue que estuviste en Ibiza? ¿En qué periodo? ¿En qué años? Estuve en Ibiza años 2010 hasta 2012. Y luego este verano, último verano, 2 meses. Después de 5 años casi. ¿Y te dedicaste a la música también? Y sí, este verano fue posible porque ya conocía a la gente y las cosas se dieron bastante bien, fluidas. Dado los talleres, unas clases individuales de voz y también he tocado en unos eventos que eran más bien como, por ejemplo, un retiro de yoga o unos conciertos privados, así. Pequeñitos, pero agradables. Pero cuando vine la primera vez, hacía de todo lo que existe. Bar, en el bar, limpiaba las casas, cuidaba a los niños. Sí, primer verano, 2010, fue así. Y luego ya conocí a más gente, he podido dar clases y dedicarme a la música. El idioma lo aprendiste estando, digamos, a fuerza de tener que comprender y entender, ¿no? Y hacerte entender también. Sí, eso es mi método. Porque como me falta un poco disciplinarme, entonces el método es cuando ya debo hablar, ahí aprendo. Sí, así he aprendido. Por la necesidad. Por la necesidad y también porque me gusta mucho castellano. Porque una vez he leído los poemas de Lorca, que me encanta, y Borges, y dijo a mi amiga, dije a mi amiga Zdenka que me encantaría leerlo en original un día en español. Y mira, está bien, ya lo leo. Contame dónde estamos, Ivana Mer, ahora. Estamos en un parque, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Describime la situación de este domingo a la tarde. Estamos en un parque que se llama Rigrovisadi, en el barrio Praga 2, Vinohrady, que queda muy cerca del centro histórico. Y desde el parque tenemos una vista realmente impresionante a toda la parte del casco antiguo. Se ve el castillo, una gran iglesia gótica que tenemos enfrente. ¿Ese es el edificio más alto que vemos? Sí. ¿Es una iglesia? Se llama Dom Svetého Víta. Uh-huh. Y espero que lo dije bien. Y hay familias, hay gente joven que están sentados aquí en el pasto. Que recién aprendí esta palabra. Leen sus libros, charlan, toman café. En verano este parque es muy, muy, muy lleno de la gente y casi no te puedes sentar. Acá es, ahora es más tranquilo. Ya se siente la llegada del otoño, ¿no? Sí, ya, sí. Está un poquito más nublado. Los árboles, las hojas están colorados, coloridos, colorados, coloricines, colorantes. Coloridas, está bien. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar una nueva canción que elijas para este Limbo a los Ojos. Especialísimo porque en algún momento allí por febrero te entrevistamos vía Skype y luego... ¿Estuviste vos? Y luego tuvimos que venir a conocerte, Ivana. Tuvimos que venir a mirarte a los ojos de verdad. Así que ahora es el momento de que elijas una nueva canción. Pues... Puede ser alguna de tu repertorio también, que todavía no hemos compartido ninguna. Sí, pero prefiero las cosas... Eso lo dejo para vos, para... Uh-huh. Para Limbo, el colectivo de Limbo, que elija la de mi repertorio, pero yo recomiendo una canción de Björk de un último disco y creo que se llama Swan Lake. ¿Cómo se llama? Se llama Lake. ¿Black Lake? No. Se llama. Dark Lake, creo. Sí. O Night Lake. O bueno, lo miramos en casa cómo se llama ahí esta canción. Dale. Te la presenta entonces Ivana Mer en Limbo a los Ojos desde República Checa. Mac. Suffer.